Fuerte el aplauso para los muchachos de La Mosca. ¡Venga, todo el mundo a tocar! ¡Lo vamos a invitar a todos, todos, todos! ¡Todos, mirá, mirá, mirá! ¡Así llegó el río! ¡Abre las palmas arriba! ¡Dice! En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Marina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender. Al final te perdimos, tantos años la lloré. Pero eso terminó porque en el Maracaná al final coló Brasil, ya la volví a ganar. Quiero ser campeón mundial. Ya tengo en el cielo, no podemos ver con Don Diego y con la Toca alentándolo a Leonel. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Marina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender. La final es que perdimos, tantos años la lloré. Pero eso terminó porque en el Maracaná la final cuando resulta la volvió a ganar papá. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Toca alentándolo a Leonel. Somos campeones otra vez. Gracias, Diego. Somos campeones otra vez. Gracias, Guillermo. Gracias. Muchísimas gracias. Ábrele el aplauso, La Mosca y todos los músicos invitados de esta noche, ¿no? Qué noche especial. Gracias, Río. Gracias, Río. Mirá, mirá. Si no habremos...